Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este programa número 6 de la temporada 8 de Expreses. No os preocupéis que el año que viene cambiará todo esto. No, claro que no. Yo también me hago la picha un lío de no sé en qué temporada estamos de Expreses y normales. Pero bueno, hoy tenemos un programa rico, rico, rico. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Tenemos noticias interesantes, tenemos incluso un análisis de Ricky. Y vamos rápidos. Bueno, vamos a hacer rápidas las presentaciones, que luego decís que nos presento. ¿Qué tal, Rodichi? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo que incluso análisis de Ricky? Eso es lo habitual. Lo raro es que tengamos bueno, contenido. Sí. Ese es lo fijo. Luego vienen los dos de secciones. Muy bien, muy bien. Venga, al turrón. Vamos a dar un express. A ver si hacemos un express de verdad express. Vamos a ver si nos sale. Se me hace hacemos express largo, pero bueno, no hay problema. Rikis, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, equipo? Pues mira, aquí otra semanita más a darle caña y a toda mecha. Toda mecha. Y por último, Alexis, Crono 86, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, vamos rapidito con el Express y luego, lo dicho, si esta gente se va, acaparamos todo esto hablando de Doom. ¡Oh! No me digas eso, ¿eh? ¡No me digas eso! No, que Martín me mata, le dije que le avisaría para que viniera a grabar, que quería grabar cuando habléis de Doom. Vale, pero podemos hacer para que Martín darle el gusanillo, hablamos un poquito, ¿sabes? Como la demo, ¿sabes? Le hacemos el teaser y luego ya Martín, que venga. Venga, vamos a hablar de la noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca. Y no sé cuántos de vosotros sabréis que hay un polémico juego gratuito que se llama Banana, ¿vale? Que es básicamente una imagen fija de un plátano, ¿vale? En un fondo marrón, ocre, así un poco color caca de merdadoca. Y básicamente el juego, por llamarlo de una forma, simplemente hay que dejar el... Creo que hay que dejar el ratón encima del plátano y van contando, va a un contador que va subiendo. Y a medida que vas consiguiendo puntos, por lo que tengo entendido, puedes conseguir skins que luego se pueden vender por dinero real, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Pues que mucha gente dice que es una estafa, que esto no es un juego, que además está metido también, creo que es Aesthetic Spartan, que es un pavo que ya ha tenido bastantes problemas antes, con tema de criptomonedas y cosas así un poco turbias. Y bueno, quería preguntaros qué os parece este, entre comillas, juego de la banana. Rodichi, ¿qué tal? Pues mal, que te diga, o sea, eso es una típica estafa piramidal, porque la cuestión de esto es que cada X tiempo te dan un objeto que tiene un marketplace en el que lo puedes vender, con lo cual pues se está generando especulación, la gente está echando horas para conseguir esta cosa y venderlo y especular. Entonces, típica estafa piramidal, lo típico que se ha visto ya con 1000 criptomonedas, esto debería estar cerrado al minuto 2. O sea, no entiendo cómo Steam permite esto, porque es a la que destaca un poco y crece un poco, porque sé que hay 1000 mierdas en Steam y no lo puede controlar todo, pero a la que sobrestaca un poco ya tendrían que chaparlo de manual. Entonces, mal por Steam y mal pues por ver que, pues bueno, pues que la gente sigue especulando y entrando en estas mierdas que no sé... No sé, a estas alturas yo creo que la gente debería haber aprendido, pero pues ya ves. Te quiero preguntar, porque como lo dices tan sólidamente que es una estafa, te pregunto, desde el desconocimiento, si es un juego gratis, yo entro, dejo el cursor allí y me invento, me dan una skin y la vendo por 2 euros, ¿dónde está la estafa aquí? ¿Dónde...? Lo digo porque yo no sabría verlo o no sé verlo dónde está la estafa. Pues es lo típico de tú lo vendes, alguien lo compra, esa persona luego hará lo mismo. Y hará lo mismo, pero eso que implica una base de pocos que cada vez va creciendo más y más y más, hasta que llega un punto en que alguien tendrá un momento en el que eso va a petar. Habrá un montón de gente que habrá pagado por estas cosas y ya no habrá nadie más que lo quiera comprar y eso no te sirve para absolutamente nada. Vale. Y entonces su valor se irá a pique. Vale. Eso lo entiendo, pero la estafa como tal es que tú te pagas algo y te quitan el dinero. Entonces, en este sentido, sí. Claro. Bueno, a ver, sí. Legalmente puede que no sea una estafa, pero quiero decir, obviamente el objetivo de esto es generar un sistema piramidal. Entonces, uh-huh. A eso es lo que me refiero, que este tipo vale, de vale. Cosas para mí son estafas. Vale, vale. No, porque te repito, no es para discutir contigo, simplemente quería preguntarte dónde veías tú, porque yo lo veo que es algo turbio totalmente, y lo de piramidal que dices totalmente, pero no veía el punto de estafa. No sé lo que opinará Ricky Snight. Pues hombre, algo que te cuesta gratis y es una mierda, pues mierda se queda. Si luego encima la gente se flipa para comprar cosas que no valen nada, pues ahí vemos lo que siempre se ha comentado, que la gente siempre está dispuesta a pagar por un montón de cosas que no valen la pena y que siempre hay gente que está dispuesta a aprovecharse a sacar tajada de eso. Uh-huh. A partir de ahí, estafa, yo no lo considero una estafa porque al final tú sabes dónde te estás metiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final pues se crean sus mercados, sus historias, y esto va a acabar apretando, evidentemente. Llegará un momento en el que alguien pague 1.000 euros por una skin, la quiere revender por 2.000 y vea que nadie se la compra. Entonces a lo mejor en ese momento ya peta todo el mercado y demás. Allá cada uno con su tiempo y su dinero, pero vamos, yo creo que hay cosas mejores que buscar una skin de un juego que no merece la pena, que es una moda pasajera, y que la gente te está dejando la pasta, lo cual la gente tiene mucho dinero y yo creo que no sabe ni en qué gastarlo directamente. Para ponernos un poquito en situación rápidamente, hemos de decir que Banana se ha colado entre los 10 videojuegos más exitosos de Steam en lo que respecta a jugadores simultáneos. Ha llegado a tener 885.000 personas jugando a la vez. Y ha superado a juegos como Hogwarts Legacy, Baldur's Gate. La verdad es que es importante. Un poco lo que decimos, también el hambre de especulación que tiene la gente por dinero, ¿sabes? Dinero, dinero, dinero. Pero al menos es un poco, no sé cómo lo verá Alexis, pero yo lo veo como un poco indicativo dentro, de que... Dentro de un mes, Amu, cuéntame en qué puesto está el juego. No, no, totalmente, pero me refiero que la novedad y encima poder sacar tajada, pues blanco y en botella, ¿sabes? Que decir, venga, todos arriba y a generar un montón de ingresos para luego pues, pasamos a otra cosa. No sé qué opinará nuestro último colaborador, el señor Alexis. Estoy muy desinformado, yo me enteré de esto recién cuando lo comentó Roy. Entonces no he visto el juego, no he visto si tiene alguna mecánica, si lo de ponerse arriba del plato, el plátano es como un clicker, ¿sabes? Que y decir, sí, hacer clic a un espacio, eso no tiene sentido. Sí, bueno, pero luego hay un montón de sinergias y evoluciones y de optimizaciones y de cosas que se van volviendo loca. Los Idle Games como Cookie Clicker y... Billionaire, no cómo se llama, Adventure Capitalist y algunos otros son muy buenos juegos que mecánicamente son más simple que el Pong, pero que a nivel diseño está más bien. Entonces no sabría opinar en este si es solo eso, solo una pantalla con un plátano y a comprarle cosas o no. En cualquier caso sí que estoy más en el barco de Ricky, digamos, no lo veo como una estafa. Es una de las tantas formas en las que la gente puede ir a perder su dinero, como más le guste. No lo veo, me parece más estafa que lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De los pavos estos que habían hecho un juego, que habían comprado un montón de paquetes de asset, lo habían tirado ahí, habían hecho un trailer fast. Eso sí me parece una estafa. Porque obviamente, ¿de Day Before? Day Before. Day Before, Day Before, usar, sí. Porque estás ofreciendo algo, prometiendo algo y cobrando por algo que luego no es lo que es. ¿Esto qué es lo que va a ser? También una moda pasajera, será algo en lo que habrá un montón de gente gastando. El más avispado se habrá comprado muchas skins por poco dinero, las venderá por mucho, se hará un buen dinero, luego no existirá mercado y un montón de gente perderá su dinero, como lo pierden en el casino, en la 11 o en donde quieran ir a tirar su dinero. No es algo por lo que pasar. Sí que me preocuparía si algo así no tuviese restricción de edad, por ejemplo. Para mí todas esas cosas deberían tener restricción de edad. Bueno, supongo mejor para el marketplace te pedirá un límite de edad o algo, pero quizás es fácil sortearlo. Pues bueno, vamos a dejar la pregunta de la mamporrera. Y vamos a irnos a la primera sección con el Consejo de Sabios por Rikis. Pues como hemos dicho que Rikis tiene 2.000 millones de juegos y hay uno que es parece interesante, la verdad es que no lo conocía. ¿Solo uno? Todo lo que he puesto es interesante. Bueno, sí, todos, pero el que vas a hacer hoy. La verdad es que me ha llamado la atención porque es un juego que es una empresa indie española, Path Games. El juego se llama Insomnis y es un juego de sustos, bueno, terror y puzzles, creo, en una mansión. Eso es un poquito por lo que he podido ver y que bien tendrá Rikis ahora a explicarnos. Así que cuando quieras, Rikis, el micro es tuyo. Pues nada, chicos, como bien comenta Moniki, Insomnis de Path Game, una desarrolladora indie española, pues ha desarrollado pues un juego de puzzles en primera persona y con algún que otro sustillo. O sea, no un juego de miedo per se, pero sí que es verdad que consigue meterte en una ambientación bastante potente una vez nos metamos dentro de lo que es la dinámica del juego. Hay que recalcar, y siento mucho lo de que es un juego indie, porque a nivel técnico es un juego que estaba justito y que parte de una mecánica que al principio te descoloca un poco porque no sabes muy bien cómo tirar, pero ya cuando empiezas a ver pues cómo va el juego, pues te das cuenta de que es más sencillo de lo que a priori parecía. Pero bueno, que al final yo no lo veo como fallo, sino simplemente pues que lo han tirado así. La mecánica al final pues a mí me ha gustado en la forma en la que han llevado el juego. Un jueguito que dura hora y media, dos horas, así que tampoco es algo que sea muy exagerado y que al final nos vayamos a aburrir, sino todo lo contrario. Queremos desentrañar cuál es el misterio de la historia y yo creo que esas son sus mayores virtudes. Para mí la ambientación que te mete dentro de lo que es la mansión, todo lo que está ocurriendo ahí, todas las cosas extrañas que están pasando, es un factor a tener muy en cuenta, que te mete enseguida. Y esto es un juego de... voy a llamarlo pseudo terror, porque tampoco es el terror 100% puro, pero bueno, te recomiendo que juegues con casco para meterte dentro. Y luego la parte de la historia me han gustado mucho. La verdad que los puzzles en este tipo de juego pues son bastante sencillitos y demás, pero bueno, a pesar de eso, el sonido y la ambientación es lo que para mí se lleva la palma y de verdad que yo estoy muy encantado con haberlo jugado, haberlo descubierto o redescubierto gracias a mi hermano, que fue el que me lo compró. Y bueno, ya un poquito más que comentar, simplemente si te llama un poquito lo que te he comentado, lo puedes conseguir muy bien de precio en oferta. No sé si está ahora mismo por 10 euros, no sé el precio normal del título. Está a 15 euros. 15, pero yo sé que hace poco estaba en rebaja en Xbox, entonces pues si te quieres esperar un poquito lo puedes pillar rebajadito. Y desde luego si te llaman los juegos esos de puzzles que te duran una horita y media para descansar entre grandes obras, yo siempre lo recomiendo. Cuando juego un juego a largo, hacerte alguno cortito para desconectar un poquito, que no se te sobrecaliente el cerebro. Y de verdad que yo lo recomiendo. O sea, a mí es un juego que me ha llenado, que no me lo esperaba que tuviera esa ambientación tan buena. Y con ganas de que al final la gente de Path Game, que estamos en conversaciones con ellos, pues se anima a venir, a ver si para el mes de julio los tenemos por aquí, nos comentan un poquito sobre este juego y qué nuevos proyectos tienen. Dale, Ricky, Rudy. Bueno, yo quería preguntarle a Ricky porque no me acabo de quedar de todo claro, o sea, ¿qué haces en el juego? ¿Caminas y qué más puedes hacer? O sea, tú tienes que ir caminando resolviendo puzzles, digamos que tienes que ir avanzando y una serie de puertas que están bloqueadas y otras en las que puedes acceder. Entonces tú vas yendo a las que puedes acceder y decir, oye, aquí hay un puzzle que tengo que resolver. Hay algunos que los resuelvo un poquito más adelante y hay otros que los vas a ir resolviendo poco a poco y te van abriendo otras secciones y va un poco el juego, digamos que al final te va guiando un poco por donde tienes que ir. Por eso esta parte de que al principio vas perdido, pero luego una vez coges la dinámica, vale, voy aquí, voy acá, hago esto, hago lo otro, y más o menos te va orientando hacia dónde tienes que ir, ¿vale? Digamos que esa también es otra parte que puede ser un punto en contra, pero a mí tampoco me pareció tan malo o tan negativa dando pie a la duración que tiene, que es una hora y media. Si hubiera durado 4 horas, te digo yo, mira, hubiera sido más pesado y demás. Entonces eso, básicamente es un juego en el que tú vas resolviendo puzzles para ir accediendo a otras habitaciones con puzzles. Un juego al final, un juego de puzzles con una ambientación muy, muy chula de terror. El juego tiene como... es un walking simulator quizá, es decir, no es como el Amnesia que te pueden perseguir, tienes que esconderte, tipo survival. No tienes ese componente de un bicho que te persigue ni nada de eso, pero vamos, el Walking Simulator cogidito con pinzas. A mí me pareció más Walking Simulator el Hellblade 2 que analizamos hace una semana que por ejemplo este. ¿Puede tener toque de Walking Simulator? Pues sí, no te digo yo que no, pero al final no deja de ser un juego de puzzles. A fin de cuentas te mueves y tú vas resolviendo los puzzles. Y no son muy complicados, ¿no? Porque los dichos son... No, la verdad es que no son muy complicados. A poco que te pongas lo vas a sacar. Yo no me encontré con ningún problema ninguno. Te empiezas a leer un poquito las historias y ya sabes un poquito de qué va la... cada puzzle, por lo tanto tiene un componente de, vamos a decir, de pequeña investigación, es decir, oye, pues tenías que leer a lo mejor un texto o algo que te indica lo que ha pasado y los puzzles van un poco orientados a eso. ¿Y hay variedad? ¿Hay variedad de los puzzles o es el mismo tipo de puzzle que se va volviendo más complejo? No, hay uno que se repite un poco, ¿vale? Que es el de las letras en el suelo, pero luego el resto son totalmente diferentes. Vale, y te quería preguntar, joder, se me ha ido, perdón. La historia en sí, pese a que dura poquito, ¿es sólida? ¿Consigue engancharte o juegas más por ver los puzzles y fuera? No, la historia está chula porque tú vas a la casa de la que es tu abuelo, ¿vale? Y a partir de ahí empiezas a tirar todo del hilo. Entonces ves que han pasado cosas chungas y tienes un poco que desentrañar todo eso. Al final de todo se desvela todo lo que viene siendo la trama principal, que me ha parecido buenísima, incluso de la premisa en la que trata. Dices tú, hostia, lo que están haciendo, queriendo hacer, tiene hasta su parte de sentido y lógica que lo hayan intentado. Es verdad que es un poco loca en el sentido de lo que intentan hacer, pero yo creo que podría ser totalmente factible y que en cualquier momento alguien lo haya pensado y diga, oye, no me extraña que haya gente que haya intentado replicar lo que están haciendo en el juego. Si no lo han hecho ya, y yo lo desconozco. Lo que he intentado hacer, replicar, la parte de la historia del juego, que es que no la quiero desvelar porque es la parte más chula del juego. Aparte que el juego tiene dos finales, a mí me tocó el malo y es que me encantó. O sea, poder elegir yo el final malo y que no viera, digo, hostia, qué bien pensado y qué guapo está, tío. Me gustó mucho el final también. Perfecto. Entonces, por lo que dices del final, da igual lo que hagas en el juego, que entiendo que al final escoges tú lo que quieras. Al final tomas una decisión. Vale, vale. No es un juego que tenga, que las decisiones que tomas durante la aventura. No, no se trata de eso. Se trata de llegar hasta el final y luego tú al final tomas una decisión y yo tomé la mala. Pero es que me gustó tanto el final que digo, joder, encantado de. Típico final malo que dices tú. Qué bueno es, que me gusta más el bueno, que lo vi en YouTube. Yo me ha gustado más el malo. Y yo una última pregunta, que es una cuestión que a veces es donde pueden dar algún problemilla un juego de este tipo. A nivel de estabilidad, o sea, no técnico, ya has dicho, pero es decir, va bien, o sea, no has tenido bugs o tirones o nada, o sea, se juega bien. Sí, a ver, el juego, cuando ves las imágenes o ves algún vídeo, más que técnicamente no es muy potente, pero ya te digo yo que en ningún momento hubo bugs. Hubo fallos y hubo movidas raras. Entonces, en ese aspecto, puedes estar tranquilo que lo puedes jugar muy bien, que no va a tener problemas. Sí, porque además es un juego que ya tiene un tiempecito. Estoy viendo aquí que salió en el 21, a finales de octubre del 21. Y además está en todas las plataformas, o sea que todo el mundo puede probarlo. Ah, ¿está en Game Pass, Ricky? ¿Lo jugaste por Game Pass? No, lo pillamos. A ver, yo lo compré. Bueno, mi hermano me lo compró por una Key. Y luego a mi otro hermano le tocó un concurso. Así que podía haberlo jugado de mil maneras. Y nada, yo lo cogí baratito. Tú sabes cuál es mi página de confianza. Y ya, mi última pregunta sería: por esta hora y media, vamos a poner 2 horas que dura el juego, 15 euros. ¿Ves que son válidos? Yo lo diría por 4 o 5 pavitos, está muy bien. Pues si te llamas, hombre, si quieres apoyar al típico defensor ultra chachi de la industria, pues que pague 15 euros. Yo pagando entre 3 y 5, si te ha gustado mucho lo que te he dicho, pues amplía 5. Si te ha llamado la atención, lo pillas por 3 y si no, pues te ahorras el dinero. Pues va a ser por juegos que hay a día de hoy en la industria. Ok, perfecto. Pues si alguien más tiene alguna pregunta, si no, pasamos al siguiente tema. Vale, pues si no habiendo más preguntas, pues muchísimas gracias, Ricky Snyder, por este análisis del Insomnis. Y veremos si alguien se digna a jugarlo y también lo bueno, que nos diga si le ha gustado. Y estaría guay tener a Path Games aquí y hacer esa entrevista, que también nos gusta cuando viene gente de otros estudios y podemos charlar con ellos. Así que perfecto. Pues venga, nosotros vamos a continuar. Vamos a entrar en la parte de la sección de noticias de este Express. Y obviamente vamos a abrir con el resumen que tuvimos hace, creo que fue ayer o antes de ayer. Bueno, pues si fue ayer, antes de... no sé, hace dos días. El martes. Pero bueno, para cuando lo escuche la gente, claro, es irrelevante. Claro. Señor, te estás complicando innecesariamente. Bueno, el martes 18 fue la Nintendo Direct y anunciaron varios jueguecitos, de los cuales yo personalmente, bueno, yo quiero que mucha gente nos quedemos con dos especialmente, que ha llamado mucha atención. Y no, hay gente que no. Bueno, pues veremos a ver qué opina la gente. Rodizzi, en Nintendo por antonomasia. Que son años de picar piedra para ganarme el título. ¿Qué tal te ha parecido generalmente esta Nintendo Direct? Bueno, pues estos días ha ido muy de culo y no me lo he podido mirar tanto como le ha querido. Así que yo creo que Alexis lo puede opinar más. Pero bueno, la gran novedad, lo más destacable, pues es Metroid 4, Metroid Prime 4, que al fin, se ve algo que no sea simplemente el logo, pero hasta el año que viene, si no recuerdo mal, está anunciado. Y se ha visto muy poquito, pero ya se ha visto algo de juego. No sé, lo que he visto, lo he visto muy... Lo poco que se ve, muy en la línea, por ejemplo, de lo que se vio con el Metroid Prime Remaster, a nivel de lo que se podía ver técnico, que quizás es lo que más dudas genera. Pero bueno, pues a nivel jugable... Lo poco que se ve muy en la línea de los Metroid Prime, así que bien, habrá que esperar y ver. Yo supongo que será el típico juego que ahora lo han enseñado para Switch, pero será mejor esperarte a que salga la Switch 2 o como se llame y jugarlo ahí. Pero bueno, eso yo creo que es la noticia más destacada, ¿no? Que ese juego que tanto se le había encallado a Nintendo, pues al final parece que lo van a conseguir sacar. La verdad es que la gente lo estaba pidiendo a gritos, el Metroid Prime 4. Por fin ya, y había gente que tenía miedo que fuera un... ¿Cómo se llama este? El de Fumito, el del perro grandote. The Last Guardian. The Last Guardian, que se anunció en una consola y salió la siguiente. Tenían un poco miedo de decir, bueno, se anunció Metroid Prime 4 a principios de Switch. Y que esto no va a salir, y que esto va a salir, y que llega a Switch 2 y esto no sale. Entonces yo creo que es un... creo que lo habrá puesto más Nintendo por compromiso con su público, que a veces se acuerda que tiene un público y a veces se acuerda que no está bien cagarse todo el tiempo en ello y hace este tipo de cosas, ¿no? Bueno, también les ha funcionado, no les ha funcionado mal lo de un lanzamiento intergeneracional para promover su nueva máquina. O sea, lo hicieron con Breath of the Wild y en Switch sí. Lo hicieron con... Pero ahí en Wii GameCube lo hicieron con Twilight Princess. Claro, Breath of the Wild era más innecesario, creo yo, que ahora. Porque en Breath of the Wild, ven cuántas ventas se perdían si no salía en Wii U 3. Sí, pero esto, ¿cuántas ventas se pueden llegar a perder si no mucha gente se adapta rápido a Switch 2 y demás? Se puede llegar a perder millones si no sale la primera Switch y sale intergeneracional solamente uno. Pero sí coincido, pero... que es... Pero al final también es la excusa para dar el salto. Dices tú, oye, ¿lo quiero jugar en tu antigua consola o quiero jugarlo en HD? No sé, cuarto 8. Yo también lo que he visto de esta Direct es que hay mucho, mucho refrito, mucho remake a niveles de decir, pero tío, es que no voy a decir todo es remake, pero así a bote pronto tenemos el Donkey Country Return Remake, Dragon Quest 3 y luego vendrá el 1 y el 2 Remake. Tenemos una... Va a venir una colección de Marvel vs. Capcom Fighting Collection con varios juegos de X-Men y Marvel. O sea, la culpa es de Capcom, no de Nintendo. Bueno, pero lo anuncia la de Nintendo Direct. El remake de Romancing Saga 2. ¿Qué más había? Un recopilatorio de Ace Attorney. Bueno, el Goldie Remake, el Luigi's Mansion 2. En realidad no es un remake, es un remaster de Luigi's Mansion 2. El remaster. Luego también vendrá, anunciaron, que eso no es un remake, pero bueno, han anunciado que el Stray, el juego del gato, también llegará a Switch. Ah, sí. Digo que me huele muchísimo de... Nintendo, refritos y remake, que va. Para nada. Con una consola que ya está con fecha de caducidad, se están guardando... Lleva toda la generación con fecha de caducidad, Rudy. Sí, pero ahora más. O sea, es que ahora dices, sabiendo ya que viene la otra, se están guardando lo tocho. O sea, Metroid Prime 4 ha sido la sorpresa que se haya visto en Switch. Pues yo te diré que... No, de Zelda también. Eso, ahí quería entrar. O sea, en Metroid 4, hostia, lo teníamos que... A ver si sale o no sale, pero ya sabíamos que se cocía algo. Pero personalmente el que más me ha llamado la atención, más incluso que el Metroid 4, es el Legend of Zelda Echoes of Wisdom, que por primera vez vamos a llevar a Zelda, no a Link. ¿Y cuál es la gracia de este juego? Pues Link va a rescatar a Zelda, hasta ahí todo bien, pero por algún suceso es absorbido por una especie de energía, él y bastante gente de Hyrule. Y entonces Zelda es quien toma el control y es quien le toca ahora ella salvar al mundo, o salvar a Hyrule. Pero ¿cómo lo va a hacer? No con una espada y un escudo como Link, sino que ella tendrá un cetro, que ese cetro se podrá... la gracia que tiene, la mecánica que tiene, es que copia los objetos que hay en el mapa. Pues vídeos se vieron desde mesas, camas, taburetes... Puede copiar cualquier enemigo. Objeto... Ahora ya va. Y usarlos en tu favor, pues para sortear obstáculos y tal. Pero luego el combate, como bien ha dicho Ruedi, tú copias enemigos y los puedes utilizar para atacar, con lo que el juego ya no es un juego de acción, es un juego totalmente de puzzle barra estrategia. Y la verdad es que ese rollo me ha gustado muchísimo. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, a mí eso me sorprendió. Yo no soy el más fanático Zelda que existe, entonces tampoco que cuando empezó el trail y demás no tenía mucho hype. Ahora, o sea, hasta el punto en el que para mí ya había un juego de Zelda en el que se jugaba con Zelda. ¿El de la Panasonic? No. No sé por qué se me había cruzado que Twilight Princess jugabas con Zelda. A ese nivel de conocimiento de la saga. Mierda, no sabes nada de videojuegos, fuera del podcast. Pero bueno. Le ha tocado la patata ahí, ¿eh? Que es una saga que la verdad que no. Más allá de Lindo de Past y Minish Cap, nunca en ningún Zelda me atrapó como para terminarlo. Todo es el Link to the Past, así que es el de Cloud, tío. Ahora lo tenéis en la Switch Online, otra novedad. Pero mira cómo pago el servicio para tenerlo. Es que al verlo, lo que me pareció es que no era un... Bueno, vamos a regenerar, en vez de uno va a ser el otro y va a ser más o menos lo mismo. Se ve un juego realmente que han aprovechado mucho de la estética esta de Link's Awakening que sacaron... Sí. De que todo sea más como más redondeado, más como si fuesen pinipón que los que le ponen ahí. Sí. Entonces, bueno, en la estética será como lo mismo. Y cuando vi cómo eran las mecánicas jugables de... Hay un juego que creo que es de Mario, que son uno de esos juegos rarísimos que son ultra japo, que maneja, en vez de manejar a... Es como decirte que Mario se maneja automático o el muñeco que sea, y lo que maneja es un hada que va activando o desactivando distintas partes del escenario para que pase, y en realidad no es un juego de plataforma ni nada de eso, sino que es un juego de puzzles y de estrategia. Y en ese sentido, es a mí el segundo juego que más me ha interesado de toda la conferencia, porque me pareció que puede haber mucho juego ahí. A mí me gusta me gusta la propuesta. Pero me gusta que la saga Zelda esté cogiendo como una seña de identidad la resolución de puzzles, pero de forma muy amplia, muy horizontal, dando mucha posibilidad al jugador de probar y de llegar a esa solución de formas muy distintas, que es lo que plantea este juego. Ha sido el cambio que ha hecho desde Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, dar al jugador un puzzle gigante y mil formas de solventarlo, ¿no? Y aquí vemos otra mecánica distinta, un sistema más reducido, más controlado, pero igualmente que va a dar mucha variedad. También en el vídeo se veía pues cómo se podían generar incendios o cosas un poquito más en cadena. Entonces, cuando entras a jugar con una resolución más lógica, la combinación de muchos elementos para poder solventar esto, son juegos que son muy divertidos cuando están bien hechos. Y a ver, lo hizo muy bien con Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Y mola la propuesta, mola el girito. Técnicamente, pues eso, cuadra muy bien con el estilo de Switch para poder jugarlo sin problemas. Entonces, sí, a mí me ha llevado muy bien. Y me quedo sobre todo con eso, con esta línea de identidad que está cogiendo la saga Zelda, que me gusta. Me gusta que lo hace muy diferencial. Y es algo, hacer este tipo de juegos es algo muy difícil para que todo encaje bien. Pero bueno, Nintendo es capaz de hacerlo, así que qué guay. Sí, yo en ese sentido estoy tranquilo porque, a ver, es Zelda, es Nintendo. Si algo sabemos es que Nintendo cuida muy bien sus IPs fetiche y no creo que se haga una chusta. Y estoy contigo, o sea, me gusta mucho la idea de poder tener esa libertad a la hora de enfrentarte a un puzzle y de no tener que resolverlo de una sola forma. De hecho, por ejemplo, en el vídeo se ve como ella tenía ha duplicado una cama y utiliza tres camas para poder sortear un obstáculo. O sea, que dices, hostia, y te quedas un poco a decir, pues si puedes juntar y hacer eso, un castillo, pues ¿por qué no va a hacerlo de sillas o hacerlo de mesas? O sea, que la idea mola. Y a mí lo que más... O sea, aparte de eso, me ha gustado mucho ese toque estratégico de los enemigos. Porque claro, cada enemigo tiene una habilidad, tiene una mecánica, tiene un estilo de combate. Y también de, hostia, pues ¿cómo me enfrento a esos enemigos? Porque no vas a poder pegar con el bastón, o a priori no se podrá pegar. Por lo tanto, también conocer muy bien cada enemigo qué hace para poder saber cuál es su parte débil o poder pelear con algo que sea útil, pues me ha gustado mucho también esa parte estratégica del juego. Gota cachemol, más te con todos. Es que es clave de lo que decía Roy antes, digamos, para hacer eso y hacerlo bien es lo difícil. Y para mí la clave de hacerlo bien es que tengas distintas formas, por cómo son los mapas y cómo se ve que es el diseño de nivel, que tengas distintas formas de aproximarte a una solución. Y que haya por lo menos más de dos o tres de esas formas que hayan sido preconcebidas. Es decir, uh-huh. Sabemos que en esto van a haber por lo menos 3-4 formas de encontrar solución. ¿Por qué? Porque son el tipo de puzzles para el estilo mapa, digamos, ¿no? Porque es un mapa que se ve no un mundo abierto, pero se ven mapas grandes que se puede a lo mejor interactuar con muchas cosas. Entonces necesitas que si estás intentando de interactuar con una cosa y ir por un lado, que de alguna manera te permita, combinando elementos que están relacionados a eso, sortearlo. Porque son los que te hacen sentir al final mucha satisfacción, decir, oh, le he ganado el juego, mira qué bien que he hecho esto, y en realidad es el típico de lo fino del desarrollador de ponerlo ahí, que no te des cuenta que te lo está permitiendo como opción. Sí, un poquito de lo que hablábamos la semana pasada del Animal Web. Exactamente. Decir, hostia, exactamente. He roto el juego, sí. No lo he roto, lo he hecho, está pensado para que lo haga así. Eso me mola, es decir, de que sí, sí. Digas, no sé si lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Sí. Totalmente. Pasando, no sé si quieres decir algo más o paso del juego. Que tengo no, ¿cuándo se supone que salía? Ah, no, sí, el 25 de septiembre. Pero 26 de septiembre. Sí, la verdad sí, es que... No queda tanto. No, 4 días. Y ese sí que va a caer de salida. Además, se lo dije a Chris, a mi pareja, le dije, hostia, digo, he visto un juego para jugar los dos porque este, como el Animal Well, ¿sabes? O sea, ya tengo juego para jugar por las noches porque este, vamos... pinta eso, a jugar los dos tranquilos y vamos a ver cómo lo resolvemos los puzzles. Más juegos. Mario y Luigi, Conexión Fraternal. Que después de casi 9 años que se lanzó Mario y Luigi Dream Team Bros. Para la 3DS, pues el 7 de noviembre tendremos otra entrega de esta saga, por decirlo de alguna forma, que es Mario y Luigi Conexión Fraternal, donde los dos hermanos deberán unir fuerzas para sortear todos los retos. Y el juego, pues, me recuerda un poco al Paper Mario, ¿sabes? Es un poco así, con esta estética cartoon y no sé cómo definir. A mí me recuerda mucho al Paper Mario, pero no es el típico Mario de plataformas, ¿sí? Tienes que jugar en equipo con Luigi, hacer puzzles también, algún que otro obstáculo. Pero la verdad es que al menos pinta curioso. No sé si os interesa o no le tenéis mucho puesto el ojo. Este es el que más me gustó de la conferencia. A pesar de que me pareció muy cuestionable algunas decisiones artísticas, ya en los primeros frames se ve la parte de la gorra atrás de Mario, que es como llorete. Digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieren transmitir con esos colores medio raros que parece como si fuese un monitor CGA tratando de emular algún color? Pero no sé por qué me dio muchísimas ganas de este y el Luigi's, me dieron muchísimas ganas de decir, uff, pero si todavía hay un montón que no he jugado, y de hecho hace poco, o que no he jugado o que no he terminado Luigi's Mansion, el primero no lo terminé, y de hecho allá me bajé Luigi's Mansion porque vi el trailer y me dieron muchas ganas de jugarlo, y con el Mario me pasó igual. Lo que se vio en el gameplay me pareció muy divertido, muy fresco, como lo era también el último que jugué, que fue en DS, el de 3DS no lo jugué, y que están todo el tiempo metiendo mecánicas o forma de cómo hacer cosas divertidas, que no es un RPG al uso. Y de hecho, este, por lo que pinta, se aleja bastante, digamos, de solo centrarse en el RPG, como el aspecto RPG es secundario en pos de, no sé, una especie de combate de plataforma. Por todo, no sé, es que es muy raro de definirlo, porque hay como mucho de timing y de hacerla. Hacía mucho foco en eso, ¿no? En el trailer, al menos. Tiene como plataformas, tiene algún quick time event, y que el combate es el típico combate de RPG por turnos. Es como un combate de RPG por turnos, pero que cada ataque es un minijuego per se, entonces como que le da mucha variedad. Yo, toda la saga RPG de Mario es algo que tengo pendiente, no, nunca me he podido poner. Y bueno, o sea, es un juego, lo que tengo visto es que son muy divertidos, tienen un sentido del humor muy, muy divertido, que ya se plasma con lo que se enseña. Y no, y bueno, solo pues, emulador, tampoco no, es algo. Y además, sí, están bien contenidos, entonces, bueno, puede ser una opción muy buena para empezar por fin con las sagas de RPGs, pero pinta bien, o sea, es lo que dices. ¿Tú que pagas en online tienes ahí el Super Mario RPG, el que inició todo? Pero si es que lo que no es que tengo es tiempo, no es eso. Pero en el metro, ¿qué vas haciendo, cabrón? Tocándole el culo a la gente que... No estoy orgulloso de lo que voy a decir, pero sigo con el Pokémon, ¿vale? Ahí está, eso explica muchas cosas. Luego también se anunció un nuevo Mario Party, el Mario Super Mario Party Jamboree. Ah, bueno, perdón, el Mario Luigi... bueno, sí, lo he dicho, sale el 7 de noviembre, perdón. Mario Party, Jamboree, son cinco nuevos tableros, 110 minijuegos, que creo que es la sección más grande de minijuegos hasta la fecha. Un modo multijugador para 20 jugadores y ahí lo anda. Tenemos el 17 de octubre, 20 jugadores, a mí me quiero pensar que han querido tomar un poquito del Fall Guys, Stumble Guys, ¿sabes? Esta mecánica, porque he visto algunos minijuegos que me han recordado muchísimo a Fall Guys o Stumble Guys. Esos carreras locas de hostiarse, de a ver quién llega primero. Y que no lo digo como malo, ¿eh? Pero digo, hostia, que puede ser una adición interesante al Super, al Party. Claro, Mario Party son... Para lo que son valor seguro. O sea, jugarlo con amigos. Lo que pasa es que bueno, es el típico juego que tampoco le vas a dar mucho recorrido, pero pues, la pinta que tiene está muy variado, porque también muestra unos escenarios muy dinámicos que le dan más variedad a la partida y que le dan un toque estratégico a jugar con el escenario. Entonces, bueno, parece que le han dado una vuelta de tuerca interesante para que no sea simplemente un refrito de toma más minijuegos, te pongo otros minijuegos más, sino que haya un poquito más. Pero bueno, tampoco le veo nada súper revolucionario para ser un Mario Party. Y lo que me he fijado también es que ha habido muchísima noticia de JRPGs. O sea, pero eso es lo normal de cualquier direct. O sea, en medio direct es JRPG. Ya, pero tenemos Phantasia Neon Dimension, tenemos bueno el remake del Romancing Saga 2, Fairy Tail 2, creo que también saldrá de 100 Line, Last Defense Academy. Este, la verdad es que me ha llamado bastante la atención, el que es una mezcla de rol y estrategia, y tienes que proteger como una especie de academia de varios enemigos. Y no sé, pinta curioso. El diseño me ha molado bastante. No sé si lo habéis seguido, este, el 100 Line. No mucho. Es más, la conferencia apareció en contenido, posiblemente la mejor del último año, pero mucho por los juegos de Nintendo. Hubo un solo juego no Nintendo que realmente me llamó mucho la atención y que dije, hey, esto no lo había visto y me parece interesante, que se llama Mio, que es una especie de Metroidvania que parece que el movimiento va a ser algo fluido, como puede ser más bien en un Ori, por entendernos, ¿no? De que puede interactuar con ciertos objetos para ir rápido y que tiene algunas habilidades para atravesar muy rápido de una parte del mapa a otra. Pero fue lo único así que me llamó, porque lo que hice, digamos, vi mucho RPG y cosas media por el estilo, mucho refit y demás, y no me pareció muy interesante. Me gustó mucho lo Nintendo que se mostró, pero... ¿Cuál has dicho? Es que no me suena el Nio. Mio, con M. A ver si era así. Que igual me estoy inventando el nombre como un camión. ¿Seguro? Sí, M y latina O. Mio. Memories in Orbit, ok. Que digo, solo por Metroidvania, por lo que se vio. Uh-huh. Yo solo por dar un poco de contexto, o sea, bueno, que la gente sepa, o sea, esto al final Nintendo una cosa que tiene muy clara es que el público japonés le da una prioridad altísima. O sea, claramente el mercado japonés es el principal mercado y luego mundial también, pero entonces claro, en Japón el JRPG sigue siendo algo que arrasa y Nintendo en Japón sigue arrasando, ¿sabes? Porque uh-huh. aquí tiene un nivel muy alto, pero digamos que pero es que en Japón sigue arrasando, o sea, de hecho tengo aquí las ventas de esta semana, de la semana pasada, la consola más vendida en Japón fue Switch OLED con 25.000 uh-huh. unidades, o sea, como 5.000 más que PlayStation 5. Y la tercera consola más vendida es Switch Lite. Y la cuarta consola más vendida es Switch. Y te tienes que ir a la quinta para encontrar la PlayStation digital. O sea, vale, y cuando ves cuál ha sido el juego más vendido en Japón, Shinji Megami Tensei 5. Para Switch. En segundo lugar, Shinji Megami Tensei 5 para PlayStation. Entonces, bueno, que claro, cuando ves todos estos JRPGs, pues eso, ¿no? Que en Japón lo petan muchísimo. Y bueno, yo doy gracias, ya no juego tanto JRPG, pero doy gracias de que salgan, porque era una cosa que antes, pues, mucho fan del género no llegaba. Y que con tanta. Es que los hayan seguido sacando desde el principio de Switch, a mí me indica precisamente que, por ejemplo, JRPG tiene una base de usuarios lo bastante grande como para que lo traigan seguro, aquí. Seguro. Fuera de Japón. Pero base de usuarios que incluso se va agregando, digamos. Gente constantemente que empieza a jugar videojuegos y el JRPG al final cuando estás en cierta edad de comprender más complejidades, pasa que ahora también hay otras alternativas. Cuando lo jugamos nosotros o cuando empezamos nosotros en los JRPG habían pocas cosas que te pudieran transmitir ese nivel de historia, ese nivel de narrativa. El JRPG se lo podía permitir, ya tenía mucha experiencia haciéndolo y era los juegos lo que más fácil, digamos, pero yo venía de que los juegos, por ejemplo, la historia me la hacía en la cabeza mientras iba pasando cualquier otra cosa, porque los gráficos eran una mierda, porque las historias eran inexistentes o muy breves o muy cortas, y de repente los JRPG se tomaban su tiempo para contarte una historia, para meterte ahí, para decir, hey, mira cómo vas progresando. O sea, hoy por hoy quizás es más difícil entrar de una, pero por estética y por título y demás, yo creo que hay constantemente nueva gente entrando en un en el Yakuza este que habían sacado de que era por turnos, o a través de lo que es la puta saga de Shin Megami, no, la Persona, digamos que es un spin-off, pero el Persona es mucho más importante en Occidente que Shin Megami Tensei. Y así como eso, un montón de ejemplos que sigue atrayendo público nuevo, digamos, hay gente que entiendo yo que habrá gente que no juega generalmente JRPG o que no es eso, pero que está esperando que salga el Persona porque por cuestiones estéticas, por cuestiones de lo que sea, le llama, ¿no? Y al final hay que haya mucha oferta, siempre es bueno. Y que funciona, lo vemos en el sentido que te sacan juegos como Sea of Stars, galardonados y muy aclamados y demás, que es un juego que bebe 99% de ese estilo, ¿no? De un JRPG al uso, y es un juego occidental. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando se anunció el remake del Dragon Quest 3, que saldrá antes que el 1 y el 2, salió Yuji Horii, que es el creador y diseñador de Dragon Quest, anunciándolo, explicando, o sea, porque habláis de la importancia, pues imagínate un peso pesado como puede ser Yuji Horii, que también, venga, vamos a ir a promocionar de nuevo los remakes, que me ha hecho gracia que vayan a remasterizar primero el 3 y luego el 2 y el 1. No, porque creo que el 3 es un remake y el 2 y el 1 es un remaster solo. Ah, vale. Me parece, okay. eso es lo que yo entendí en la conferencia. De todas formas, antes que Rudy nos haga un riquis y tenga que salir, Rudy, he descubierto por qué Amu se quería ir. Insistía tanto en grabar más largo y quedarse grabando y demás. Lo he descubierto. Sorpréndeme. Faltan horas para que salga el DLC del Elden Ring. Ah, claro. ¿Qué va, tío? Si aún no me lo he pasado. El 1, me cago en Dios. Totalmente desvelado aquí el secreto. No, yo solo hay una cosa que quería comentar yo antes de irme, y era viendo la lista, ahora porque lo he puesto, por comentarlo. En sexto puesto, lo más vendido en Japón. Mario Kart. Yo sigo, yo flipo. Es como el GTA V, me cago en Deu. No lo entiendo. No sé. Perdón, Alexis, he visto que Dragon Quest el 3 y el 1 pone remake, tanto uno como el otro. Ah, ¿el 1 y el 2 también le ponen remake? Sí, sí, al menos por lo que estoy leyendo, sí es Dragon Quest 3 HD 2D Remake y Dragon Quest 1 y 2 HD 2D Remake. Madre mía, parece esto un link mega no fake. Cago en la puta, sí, sí, con estos nombres tan largos. A ver, por lo menos el nombre Kingdom Hearts, ¿no? No, Nomura tampoco ha salido. Porque eso sí. Otra vez que Dragon Quest, es que vamos a lo mismo JRPG, es que aquí Dragon Quest lo conocemos los frikis, pero es que en Japón Dragon Quest es mystery. Es una religión, es una religión. Entonces, lo hemos comentado yo varias veces, digamos que tuvo un impacto en la legislación japonesa. Que lo, hostia, es verdad. Que no se podía sacar juegos exactamente, estaba prohibido sacarlo el día de semana, ¿no? Claro, sí. Porque el día que sacaron uno de los Dragon Quest, no me acuerdo cuál, se escaparon un montón de niños del colegio para ir a comer. No, y gente que no fue a trabajar, sí, o sea, sí, fue... Sí, sí. Y luego hay que comentar una cosa que, a ver, es una tontería, pero a mí me ha hecho estúpida gracia, y es que han... Porque de hecho a uno voy a reventarlo así de claro, es que han dicho que para la gente que tenga el online, o sea, el no el online, el... Sí, sí, la suscripción online. La suscripción al online, exacto. El perfecto, venga. Aparte, tienes Turok, no está mal, Perfect Dark, que es un puto juegazo, pero no ese es el que me va a pasar, el Metroid Zero. También no. Han aprovechado para... ¿Lo has jugado? Sí, lo jugué. Ah. El Zero creo que no sé, creo que sí, pero bueno, nunca está de más repasarlo. Y está tanto el Zero como el Fusion, que salieron para The Game Boy Advance, pues también están en el Switch Online. Y la verdad es que... El Fusion es de los que más me han gustado. Sí, ese sí que no lo he jugado. El Zero creo que sí. Pues pero el Fusion, yo... El Fusion es el del Advance, ¿no? Sí, sí, el los de dos la, son de Advance. El de la Samus Azul, que es como más orgánica. Sí, exactamente, que es como azul y lila. Morado. Sí, no, y no es como robótico, es como más orgánico el personaje. Y el Zero es el remaster, o el remake, mejor dicho, del original. El de Game Boy. Sí, sí. ¿Game Boy? Sí. ¿NES, no? Ay, perdón, no, NES. Game Boy fue el Metroid 2, el Samus Returns, creo recordar. Que ese ya hicieron el remake para la 3DS. Sí. Bueno. Venga, yo tengo que pirar, tío. Vale, pues Rudy, y, sí. Y como soy el que tiene la grabación, pues me... Porque vosotros seguís sin aprender a configurar el puto PC, pues entonces... Pero que no hay configurar... Yo suelto esto y me piro. Yo sacamos esto de Twitch. Y me piro. Lo sacamos de Twitch, no hay problema. Sacamos Twitch, venga. Bueno, Ruizzi, pues muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Nos vemos en una semanita. Cuídate mucho. Hasta dentro de una semana. Nos vemos. Deu. Bueno, a partir de ahora es donde no sabemos si el audio se nos va a escuchar, no se nos va a escuchar, vamos ahí muteado. No, hombre, porque sacamos del Twitch y ya está, ¿no? Claro, pues Twitch alguna vez nos ha hecho alguna... Sí, mientras tú no tengas microcortes, aquí no va a pasar nada. Está bastante decente, la verdad. La perfecto. Así que podemos estar. Tapad ya, cabrones, joder. No, pero no vamos a continuar, Alexis y yo. ¿A veces seguimos vosotros? Sí. Ah, vale, creía que chaváis. Pues nada, pues entonces. ¿Para qué he puesto el Mumble? A tomar por culo, adiós, muy buenas noches. Hasta luego. ¿Para qué lo he puesto desde el principio? Si es que yo no sé. Irse, que se vaya Rodi remugando la cama no tiene precio, ¿eh? A la Boranit. Pues nada, Alexis, nos hemos quedado tú y yo. A ver, es verdad que dijimos que si teníamos pendiente tú y yo algo. Que es hablar sobre un cierto juego que creo que nos marcó lo máximo en nuestra vida. Pero hay una tercera persona que está esperando a venir para hablar con nosotros. Así que yo te propongo, como es algo que no hemos pensado y tal... Es tarde también, ¿verdad? Vamos a hacer, nada, unos 5 o 10 minutitos de... Podemos comentar un poquito lo que ha significado, por qué ha significado tan fuerte este juego para nosotros, todo lo que ha representado, y vamos a preparar un buen programa especial para comentar ya con más sustancia, que sí que es verdad que se han dicho muchas cosas, pero nunca está de más pues, comentar anécdotas, curiosidades, y además con esta tercera persona, que ahora comentaremos, que seguramente tendrá un montón de información que mucha gente no conocerá, podrá estar con nosotros. Así que el juego obviamente es Doom, de lo mejorcito del mundo del videojuego. Un juego que a Alexis y a mí pues nos, vamos, nos flipa lo más grande. Y la tercera persona es alguien que ya ha estado por aquí para explicarnos, sobre todo cuando ha escrito sus libros, es una pasada, que es el señor Martín, que queremos que venga con nosotros para hacer un especial del Doom. Así que si te parece, ¿qué tal si tiramos un poquito de recuerdos, comentamos todo lo que ha significado Doom para nosotros y hacemos un buen programa con el señor Martín? Me parece muy bien el enfoque que le has dado, es decir, tomarnos simplemente nada, unos minutitos sobre el final del podcast para contar un poco el trasfondo de por qué nos interesa, de por qué hablamos de un juego de hace 30 y algo de años. Del 93, 31 años. 31 añitos. ¿Por qué lo seguimos sacando a colación? Y cómo tiene distinta relevancia para nosotros ver a lo mejor el tráiler de un nuevo Doom, que ya es positivo para toda una nueva generación, pero cómo conecta para nosotros, digamos, con otras cosas, ¿no? Primero, claro, lo que había dicho de Doom, tiré por decir cualquier cosa. La verdad que no se me había ocurrido de hablar de nada. Dije algo que seguramente en algún momento hablaríamos y bueno, pero me parece bien que hagamos una breve introducción. Para mí Doom fue un, por así decirlo, una meta muy muy loca de alcanzar, digamos. Cuando era chico, hoy en día, digamos, nací en una familia que nunca nos faltó nada, pero no sobraba, digamos, y el dinero no se iba para videojuegos, ni se iba para ropa de marca, ni se iba para Disney. Estaba muy enfocado en lo que era educación, salud y alimentación, digamos, no por otra cosa. Entonces, una de las salidas de chico era ir con mi abuelo, me acuerdo, y mi abuelo me llevaba por un sitio que había un montón de recreativas y demás a ver esos videojuegos, y los videojuegos fue una cosa que me trabó la cabeza desde el primer día. Me sentaba en las máquinas sin poner fichas, sin poner moneda, y a darle los controles porque me volvieron loco desde el principio. Y cuando finalmente, digamos, porque primero tuve una 386, cuando pasé a tener la Pentium, que ya sabía que iba a poder eso, mi tío me instala el Duke Nukem. Yo jugué Duke Nukem antes de jugar Doom, y me instala el Wolfenstein, o sea, como el antes y el después de Doom, pero yo seguía sin tener Doom. Hostia, el Duke Nukem. Es que además tu historia se parece muchísimo, porque también con mi tío, con Duke Nukem, ya luego hablamos, pero hostia puta, ¿sabes? Es claro, que es una pasada. Yo la primera vez que lo vi a él jugando eso, digo, esto es Doom, y él me dice, esto es mejor que Doom. Con mucha seguridad, digamos, que lo que era. Y sí, me parecía una locura, pero Doom tenía algo a nivel ambientación que no lo tenía Duke Nukem, que no lo tenía absolutamente nada, ni lo tuvo nada por mucho tiempo, digamos, lo... yo creo que hasta Quake, pasa que Quake ya es muy distinto porque ya el diseño es muy distinto, pero hasta Quake no hubo otro juego, que un first person shooter, que consiguiera en ambientación algo tan impactante como lo que conseguía Doom, con muchísimo muchísimo menos. Y fue hasta un momento en el que vi una revista que traía los discos de Shardware, que decía Doom, pues, la encontré en un puesto de libros usados. Y ahí fue meterle a Shardware de Doom y empezar a jugar Doom, porque era eso, era el meterte en un ritmo frenético de muerte y destrucción, a la vez que ibas descubriendo lugares y diseños de escenario y estéticas, mezcla entre un alien y mezcla entre, no sé, alguna cosas de que no eran de Star Wars, porque nada llega a ser nunca tan limpio como Star Wars. Es como que está todo corrupto en el mundo, y todo lo que ves está corrupto y todo lo que ves está mal, y hace que te sientas tan bien destruyendo todo, digamos, y pasándole por encima todo y encontrando sus secretos, que bueno, fue una cosa, si bien no me considero el más fanático de Doom, ni muchísimo menos, fue un amor a primera vista, y el momento de poder jugarlo finalmente, a pesar de ya haber jugado algo mejor que Doom, fue incomparable, digamos, ese acercamiento. Mira, estéticamente has dicho que no es tan limpio como Star Wars. Estéticamente a mí me recuerda bastante más a Alien. La primera especialmente, ese que decían los Space Jockeys, ¿no? Los Space Trackers, o como los que tenían ese aspecto sucio, dejado, antiguo ya. Y a mí Doom me da todas esas sensaciones. Claro, yo en mi caso es muy parecido al tuyo. Yo en mi caso, pues claro, yo... lo he dicho, mi tío siempre ha sido mi referente a nivel de videojuegos cuando era pequeño, porque era un friki, una pasada, y tenía de todo. Y yo tenía una Master System, estoy hablando de cuando tenía 4 o 5 añitos, y ya un poco más mayor, con 6, 7, mi tío cogió y se compró la Atari Jaguar. Claro, yo en aquel momento, para mí eso era una máquina del futuro, para mí eso era una puta... obra del demonio, ¿sabes? Es decir, como yo tengo esto y mi tío tiene algo que es veo Aliens, porque obviamente el juego que más me gustó, que aún sigo jugándolo a día de hoy, es el Alien vs Predator de Jaguar, y ya también lo he comentado por aquí. Y eso a mí me voló la cabeza, es decir, ¿qué cojones es esto? Y se compró también Doom de la Jaguar, que recordemos, que eso ya lo veremos con más calma, que fue el, creo que ha sido el único port que ha hecho John Carmack, el creador de Doom, uno de los creadores. Pues John Carmack ha sido el que ha diseñado el juego o ha hecho porteado el juego de Doom a la Jaguar, lo hizo él. Y claro, yo ver Doom en la Jaguar de mi tío fue como... Esto es una locura. O sea, me voló la cabeza, claro, con 7, 8 añitos, pues tú estás impresionado, ¿no? Lo siguiente. Entonces siempre que iba a su casa, pues eso, o el Alien vs Predator o Doom. Y claro, me ha marcado tanto... Que yo cuando me enteré por la Nintendo Acción que salía el Doom en la Super Nintendo, que yo ya la tenía por aquel entonces, se lo pedí a mi madre, recuerdo que se movió cielo y tierra para poder encontrar el juego. Estamos hablando, pues no sé si fue en el 95, el 96 cuando salió, y mi madre pues loca, porque claro, ni internet, ni móviles, ni hostias, o sea, no sé, se tuvo que ir a varias tiendas y encontró una cerca del Parque Whale que está como a tomar por culo, bueno, una odisea, y podía comprarme el juego. Y claro, yo recuerdo jugarlo y pasar tardes locas y animales con el Doom en Super Nintendo. Claro, ahora lo veo en la Super Nintendo con esos píxeles como puños, pero para aquel entonces era como el futuro en mi habitación. Y eso pues me marcó muchísimo, y a partir de aquí pues todos los Dooms los he jugado. Bueno, me falta el final del Eternal, bueno, porque... se me jodió la partida y tal, y bueno, quiero volver a hacerme el 1 y el 2, bueno, nuevos, pero con todos, la 64, que a mí me gustó muchísimo. Obvio que siempre decimos, el padre de los videojuegos, de los first person shooters, claro, pero fue Wolfenstein, o sea, más se le declara a Wolfenstein como el abuelo y Doom como el padre, porque claro, lo que representó este juego, que de hecho, si vosotros lo habéis comentado antes, que en Japón tuvieron que limitar... tema de que no sacaran juegos días laborables, por la que se puede liar. En Estados Unidos creo que también hubo una movida gorda, porque claro, estamos hablando cuando las empresas empezaban a modernizarse, años 90, PCs y demás. Claro, era un juego que había un PC, era, en su momento pedía sus requisitos, pero era fácil de jugar. Pues muchísimas empresas lo tenían y la gente jugando, además tenías un multiplayer, cosa que también era en aquel entonces imposible o muy difícil de ver, y tuvieron que hacer unas, no creo que ley, pero sí que tuvieron que poner como normas para que no se jugara Doom en la puta oficina, porque estaban jugándolo en la oficina. Y claro, pocas veces un videojuego ha revolucionado tanto el gallinero. Y bueno, obviamente siempre hacemos la broma de ¿puede correr Doom? ¿Por qué Doom corre en tantas cosas? O como ya la meta de o la obsesión de la gente por hacer correr este juego en los dispositivos más alucinantes. Pues lo hemos dicho, un predictor, la barra del Mac desde el teclado, un cajero, un datáfono. Es como un... Un test de embarazo. ¿Eh? Un test de embarazo. Un test de embarazo, sí, un predictor, sí. O sea, es como muy loco. Pero a la vez es que es, el juego en sí, muchas cosas que aún seguimos jugando hoy en día vienen de Doom. Y bueno, ya digo, eso ya lo comentaremos con más calma. pero yo creo que ha sido pues algo que me ha marcado y a día de hoy sigo jugándolo. Y cuando tengo un rato, mods, hostia, un montón de mods de PC, Brutal Doom, por ejemplo, uno de los mejores, donde se va todo a 200 por hora con nuevas armas, nuevos objetos, animales, enemigos, nuevos skins o diferentes modelos de armas, por ejemplo. No sé, la verdad es que es un juego que es inacabable porque la comunidad lo quiere con locura, es uno de los juegos más queridos y va a haber siempre historias, van a haber siempre mods, van a haber siempre movidas con este juego, por lo tanto es algo que yo digo, no puedo describir lo que es Doom, tienes que verlo tú mismo. Sí, a pesar de que ahora obviamente sería muy muy difícil que alguien quisiera empezar por el primer Doom, digamos, alguien que no esté puesto en los retro y demás, porque obviamente hay un montón de concesiones y de cosas que tienen su fallo. Yo el Doom 64 lo jugué recién cuando salió para PC, que salió hace 3 añitos o así, ya estaba en el podcast, me acuerdo que lo jugué y estaba en el podcast cuando lo jugué. Creo que si comprabas el Doom Eternal te regalaban el Doom 64, una cosa así. La cuestión es que apareció en mi biblioteca. Sí, cierto. Y ahí recién lo jugué, porque yo no lo había jugado para 64. Y yo creo que lo pude disfrutar tanto por el trasfondo que tengo con Doom. Pero si no, llegar a esos mapas laberínticos de ir de una punta a la otra sin tener muy claro qué es lo que es abierto, qué es lo que no. De perderte en algún giro, de alguna cosa de eso, yo creo que es más difícil pasar por el aro hoy por hoy. Pero por suerte, digamos, están estos últimos 2 y ahora van a ser 3, porque el tercero tiene mucha pinta de que se va a sentir como un Doom. Juegos que te hacen sentir lo que es manejar al personaje, al Doom Guy. Es el Doom Slayer. Claro, ahora es el Doom Slayer, pero es... El Doom Guy. Claro, es un personaje sin nombre que apareció ahí. No es Blazkowicz, no es Duke, no es... Es el tipo este Doom. Pero creo recordar que en la historia, creo recordar que o mucho me equivoco, o este es el nieto de Blazkowicz. Creo que es el nieto bisnieto de Blazkowicz. Tenía un tipo de relación, sí. Sí. Entonces... me partí un poco con lo que está diciendo con el tema de nombre. Bueno, jugarlo, digamos, con estos juegos nuevos que respetan mucho lo que. No lo que es el estilo juego de Doom, sino lo que se siente jugar Doom. Esa adrenalina, velocidad, brutalidad, ambientación, porque Doom sin ambientación no es Doom. Digamos, Doom sin ambientación es Wolfenstein, digamos, el primer Wolfenstein, pobrecito, para su época era una locura, pero claro, es muy difícil artísticamente con unos gráficos super cartoon y todos calabozos encerrados exactamente iguales, llegar a empatizar mucho comparado con los desniveles que ya presentaba Doom y con estas otras cosas. Pero bueno, al final me estoy enrollando, me estoy metiendo un montón de cosas y si no cortamos esto pronto, vamos a terminar haciendo un especial de 2 horas en el cierre de un programa. No, vamos a cortar. Yo solo voy a decir que en relación a lo que has dicho tú, y eso es verdad, que alguien que no sea una persona viciada o que lo haya jugado en su tiempo, alguien nuevo, una persona, un chaval, una chavala nueva que quiera probar un juego así, es verdad que darle al Doom del 93 puede ser un poco durillo, si sobre todo no estás habituado al tema del retro y demás. Pero claro, tú con lo que hemos dicho con los mods, tipo el Brutal Doom, se convierte el juego... En un, no voy a decir en un Call of Duty, no, mucho mejor que un Call of Duty. Es decir, porque tienes. Puedes moverte, mirar con el ratón, puedes apuntar, que en el Doom original tú no apuntabas, directamente disparabas y le dabas al enemigo. Es decir, que si estaba en una altura superior, tú disparabas. Sí, apuntabas horizontalmente y automáticamente el disparo se veía reflejado ahí arriba. Exacto. Pero bueno, con lo que es estos mods, el juego del el clásico. Es muy accesible para gente nueva, porque obviamente los gráficos sí que son gráficos en el 93, aunque han hecho algunos retoques, algunas mejoras, pero que es la jugabilidad, no tiene nada que ver, cero. En el Doom 1 tú no apuntabas, tú no podías mirar libremente, te movías y punto. Aquí sí, y puedes hay opción de llevarte la mira a la cara, pues muy caluditizado, pero mola un montón, porque además una adrenalina bestial, un gameplay tremendo, por lo tanto que hostia, que estos mods puedan hacer que llegue el juego a clásico, y repito, entre comillas, a nuevas generaciones, también me parece muy muy interesante, muy muy guay. Pues nada, si quieres decir la última puntillica ya cerramos. Necesitas a YouTube en más plataformas. ¿Necesitas qué? Necesitas a YouTube en más plataformas. Exacto, no hay suficientes. No hay suficientes. Punto. Pues bueno, después de esta demo, esta versión shareware, que como hizo Doom en su momento, de presentar. Porque Doom cuando salió eso, versión shareware. Tú jugabas gratis el primer capítulo y luego si te gustaba, comprabas los otros dos. Mucha gente pensó que era un capítulo y ya está. Y jugó, y dice, ya me ha pasado Doom. Es que igual era buenísimo el primer capítulo, era muchísimo contenido, no te limitaba en nada. Está muy bien, tenías todo un puto capítulo que eran 6 o 7 niveles, o 8 niveles, más el secreto si había, pues imagínate. Y había gente que pensaba que se había pasado el juego y dice, no, hijo, te quedan dos más. Pero bueno. Pues nada, después de esta versión shareware que hemos hecho Alexis y yo, nosotros nos vamos a despedir. Muchas gracias, Alexis, por estar este programa más y nos vemos en una semanita. Cuídate mucho. Vale, le prometí a Rigue mi despedir por él, así que. ¡Adiós, chico! O algo así que diría él. Y nada, a ver la semanita que viene, de vuelta, a ver la semana que viene. Sí, en principio estoy. Si las próximas dos semanas estoy, la tercera ya no, porque ya viajo. Ya me voy unos días de vacaciones, pero las próximas dos seguro. Pues mira, cuando vuelvas de vacaciones, lo haremos también con el señor Martín, quizá de cara a cuando pase el verano, no sé cómo habrá que cuadrar agendas, pero yo creo que estaría guay hacer un especial de Doom, de comentar pues eso, nuestras impresiones. Sabemos que es un juego que hay en internet, hay 2.000 millones de vídeos, de gente muy buena. Muy buena. Por ejemplo, el me gusta mucho el. Joder, el Pixel to Pixel, el señor Equino, que tiene una voz muy grave y muy interesante. Y además es un fanatiquísimo también de Doom y ha hecho bastantes vídeos muy interesantes todos ellos. Pero bueno, yo creo que podemos dar este aporte también, sobre todo con el señor Martín, que ha estudiado a fondo. Y contar cosas que sean pues un poquito más desconocidas y puede quedar chulo. Sí, a nivel nuevo no vamos a decir nada que no esté en el libro de Martín o que no esté en posiblemente el libro de videojuegos más referenciado en la historia, que es Master of Doom. Entonces no va a haber nada de eso, pero van a haber a lo mejor aproximaciones más personales a esas situaciones o distintos puntos de vista de, por lo menos en mi caso, alguien mucho más ignorante que Martín. Sí, ya somos dos, madre mía. Pues bueno, gente, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Cuidaos mucho, jugad y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Y ya está. ¿Así chapas, Muñi? ¿Sin decir los comentarios? ¿Alexis, no se lo recuerdas? Joder, tíos, ¿qué pasa? ¿Que no estáis atentos? Madre mía, menos mal que estaba aún con el oído puesto para salvar la situación. Pues nada, queríamos agradecer los comentarios que nos dejasteis en el último programa, en el que comentamos pues todo lo que pasó en este No E3, y precisamente en relación a este No E3, Juan, un saludo del podcast Friquismo Puro, nos deja el siguiente mensaje. Gran programa, me habéis hecho recordar juegos que había visto y automáticamente había olvidado. Demasiados juegos para tan poco tiempo. Sí, demasiados juegos para tan poco tiempo, pero coincido contigo, es que hubo muchísima morralla. Y ese es el problema, que para rellenar tanto contenido, o si quieres rellenar contenido, al final hay que meter morralla y eso es un problema, no te preocupes, que no pasa a todos, es que es demasiado. Y nada, también finalmente agradecer el comentario que nos deja Baque, que básicamente es el programón, así que gracias, me alegro que te haya gustado y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!